Hay que ver, ¿eh?, lo que se monta con el único objetivo de ganar dinero. Hablo de esta nueva UEFA Nations League, esta Liga de las Naciones de la UEFA, en la que hoy se ha sorteado y en la que ya España conoce el camino a lo que es un nuevo título europeo. Es campeón de la Liga de Europa o campeón de Europa de la Liga o como lo queramos denominar. La verdad es que, con perdón por la expresión, es un follón del carajo el que se va a armar. Pero bueno, intentaremos explicarlo de una forma muy sencilla. No me voy a meter en berenjenales para clasificarte para la Eurocopa del año 2020, que por cierto tiene 25.277 sedes, una de ellas Bilbao, en la que la selección española, si pasa a esa fase final de la Eurocopa 2020, jugará dos partidos como local. De alucine. Pero bueno, que no entro en eso. Que te invitamos directamente a que te conectes al 95.0 de la FM en Oid Radio Talavera y en www.libredirectotalavera.es. Empezamos. Hey Fonsi. Oh no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. A Sergio no le gusta, pero a mí sí, así que tenemos canción de portada para Libre Directo Talavera Deportes. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Libre Directo Talavera Deportes de esta edición de miércoles, día 24 de enero del año 2018. Es lo que tiene la vida, Sergio. No eres tú, soy yo. Pues ya está, pues eso mismo. Un miércoles, ¿eh?, en el que estrenamos secciones, estrenamos sobre todo una sección por encima de ya que nos gusta mucho, ¿eh? Vamos a hablar de deporte femenino, lo vamos a hacer que en el bloque número 2 de este Libre Directo Talavera Deportes de miércoles, y en el que vamos a hablar con Nuria Gómez. Nuria habitualmente escribe en una página de Facebook que se llama Deporte Femenino Talavera de la Reina, a través de la red social Facebook, así que la verdad es que nos gusta mucho, y hoy vamos a hablar de nuestras chicas del Ciudad de Talavera, Boraglas. Pero antes tenemos que hablar de tiempo de cuidarse. Lo hacemos de la mano de Álvaro Corrochano, así que tenemos que seguir hablando del deporte en el embarazo. Así que ya lo sabes, ¿eh?, en el bloque número 1 tenemos a tiempo de cuidarse de la mano de Álvaro Corrochano. Y en el bloque número 3 despedimos de nuestro programa de la mano de nuestros amigos, los mejores en los que el mundo de apuestas se refiere. Se llaman jokerbet.es en la Avenida del Príncipe 16 y la Avenida Francisco Aguirre 200. Y en esta portada, pues ya lo sabes, un poquito de principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17, y un poquito de noticia del día que te la trae Évora Formación. Hoy hablamos de fútbol sala. Así que como no te quiero hacer sufrir, que sé que tienes ganas de que comencemos Libre Directo Talavera Deportes, nos ponemos en materia, ¿eh? Encendemos la moto, nos ponemos el cinto, no, porque la moto no tiene para ponerse cinto, así que ya lo sabes, ¿eh? Aquí en Oid Radio Talavera y en Libre Directo Talavera Deportes hablamos de lo que nos gusta, hablamos de deporte. Es la hora de Moca Café. Todas las noticias destacadas del deporte nacional e internacional te las trae Moca Café. Ya sabes, hay principales noticias de carácter nacional e internacional te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Y es que ya sabes que Moca Café tiene los mejores desayunos, las mejores raciones, los mejores aperitivos, los bocadillos gigantes como para dos, cubos de cerveza, 6 botellines, 6 euros de Estrella Galicia. Lo tienes todo en Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Y además, fútbol, motos, Fórmula 1, baloncesto, tenis, todo el deporte en Moca Café. Todas las noticias en Moca Café. Hablamos de Copa del Rey, hablamos de la eliminatoria de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Ayer se empezaron a disputarse el primero de esos cuatro enfrentamientos. Sevilla 3, Atlético de Madrid 1, por lo tanto los del Cholo Simeone que se quedan apeados en los cuartos de final de Copa del Rey. Para hoy se juega el Real Madrid-Leganés a las 9 y media, 1-0 favorable a los de Zinedine Zidane, y el Alavés-Valencia 1-2 favorable, será a las 7 de la tarde para los de la Ciudad del Turia. En tenis ya contamos ayer que Rafa Nadal cayó derrotado en los cuartos de final frente a Marian Cilic, que pues bien, Carla Suárez también lo hizo en los cuartos de final, perdió por un 7-2 frente a Wozniacki y se quedó a las puertas de las semifinales del Abierto de Australia. Si hablamos de balonmano, ayer los hispanos jugaron quizás el peor partido del europeo. Ayer caímos derrotados frente a Eslovenia por 32-26. Aunque la República Checa nos hizo un favor ganando también el día de ayer a Macedonia. De esta forma, y a falta de un único partido, solamente cabe una fórmula para poder llegar a las semifinales. Solo vale, como si fuera fácil, ganar a Alemania en el día de hoy a las 9 y media. Y terminamos hablando del sorteo de la UEFA Nations League, o como se llame, en el que conocemos los rivales de España en el camino a la Eurocopa del 2020 y a ver quién gana esta primera UEFA Nations League. Me voy a dejar el grupo 1 para el final porque mola el grupo 1. Grupo 2 de esta Liga A, que es en la que está la selección española. Grupo 2, Bélgica, Suiza e Islandia. Grupo 3, Portugal, Italia y Polonia. Grupo 4, el nuestro, España, Inglaterra, Croacia. Inglaterra y Croacia serán nuestros rivales. No sé cuánto he leído por ahí que por esos cuatro partidos que va a jugar la selección española, esos dos ida y vuelta, va a ingresar, no sé si son 15 millones de euros la Federación Española de Fútbol. Grupo 1, ojito al grupo 1, ¿eh? Alemania, Francia y Holanda. Vaya grupito. Formato, el líder, solo el líder de cada grupo pasa a las semifinales. Semifinales, final, y el final pues el que quedará el campeón de la UEFA Nations League. Venga, pues esas son las principales noticias y carácter nacional e internacional. Te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Así que nosotros nos vamos a conocer la noticia del día. Te la trae Buena Formación. Hoy hablamos de fútbol sala. Évora Formación, en el polígono Soto de Cazalegas, tu centro de estudios oficial en Talavera y Comarca, patrocina la noticia del día. Pues venga, vamos a conocer la noticia del día que te la trae Bora Formación. No es otro que el fichaje de Víctor López, el portero vargueño que jugó en el fútbol sala Talavera. Ha fichado por el Gran Canaria. En un principio se hacía indicar que iba a estar en el Tenerife Iberia Toscal de la segunda división, pero finalmente recala en el Gran Canaria de Nacho Gil. No le queremos entretener mucho porque acaba de salir del entrenamiento. Nos marchamos a por el Víctor López, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, David? ¿Cómo estamos? Bien, la verdad es que de maravilla ahora mismo. Has cambiado lo que es el norte de la península, hablamos de Santiago Futsal, por Gran Canaria. A mí me gusta el cambio, así de buenas a primeras. Sí, la verdad es que suena bien. Suena muy bien, y más ahora que ya pues bueno, se va acercando el verano, aunque estamos todavía en pleno mes de enero, pero el verano se va acercando poco a poco, o sea que mal cambio no has hecho, ¿eh? Aquí la temperatura es increíble, ya estamos yendo ya a la playa y todo, así que imagínate. Jope, macho, qué envidia. La verdad es que aquí en Talavera estamos todavía pasando un poquito de frío. Víctor, cuéntanos un poquito, por hacer un poquito de balance, ¿cómo ha sido ese cambio de Santiago Futsal, en donde has estado jugando en la primera división, para volver a recalar en Gran Canaria? Pues nada, el cambio ha sido, la verdad es que muy brusco. No sabía ni siquiera qué iba a hacer, si iba a ir... al salir de Santiago, si iba a ir a un equipo a otro. Estuve a punto prácticamente de jugar en Tenerife y finalmente vine aquí a Canarias. Mi ilusión era seguir aquí en primera división y poder seguir compitiendo en la máxima categoría. Es que eso es lo que te iba a preguntar, porque en un principio todos pensábamos que ibas a recalar en las filas del Tenerife, que está jugando en la segunda división, ¿verdad? Sí, tenía la intención de seguir compitiendo. Ahora el mercado es complicado para los porteros, sobre todo ahora en Navidades, se mueven muy poco las porterías y ya te digo, tenía una propuesta de Tenerife, estaba prácticamente todo cerrado y bueno, tenía también la propuesta de Canarias. Hablé con la directiva de Tenerife, que entendiese la situación, que mi intención era jugar en la máxima categoría y nada, no hubo ningún problema y aquí estoy, llevo una semanita entrenando y la verdad estoy muy bien. Y me imagino que la primera llamada cuando conociste que ibas a estar en Gran Canaria era para nuestro otro talaverano, porque tú eres talaverano de adopción ya, ¿eh? O sea, te guste o no, eres talaverano de adopción, Víctor, y la primera llamada a Nacho Gil, ¿no? Sí, por supuesto, todo ha sido incluso a través de Nacho, hablando esto prácticamente todos los días con él y era un aliciente más, la verdad, tener aquí a un compañero que he tenido varios años allí en Talavera y un amigo, pues poder compartir casa y deportivamente poder mucho más. ¿Qué primeras sensaciones tienes en Canarias, Víctor? Un equipo en el que está con el claro objetivo de permanecer una temporada más en la primera división, aunque los últimos resultados no están siendo los que me imagino que deseáis desde el equipo canario. Me imagino que con tu llegada, pues intentar frenar esa sangría de goles e intentar empezar a sacar resultados positivos que garanticen esa permanencia en la primera división. Sí, el objetivo está claro, la permanencia y la verdad es que bueno, estos últimos partidos el equipo ha tenido muchas bajas, ha tenido bastantes cambios, llegan ahora incluso todavía nuevos refuerzos y nada, la verdad es que el equipo en sí es muy buen grupo, muy buen ambiente y el objetivo es claro, la permanencia y competir todos los partidos. Pues Víctor, que de verdad que nos alegramos muchísimo del cambio, que sea siempre para mejor, que sea defendiendo los colores y que estamos deseosos de poder veros a los dos sobre la pista, tanto a Nacho como a ti, y que Gran Canaria se consiga salvar esa plaza en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Que muchísimas gracias por atendernos la llamada justo después del entreno, que sabemos que acabas de entrenar. Que da muchos recuerdos a Nacho, amigo, y un abrazo muy fuerte para ti. Nada, un abrazo muy grande, que vaya bien. Pues despedimos al portero de Gran Canaria, del Gran Canaria, del equipo de la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Nosotros lo que tenemos que hacer, ya sabes que esta ha sido la noticia del día, de Bora Formación en el polígono Soto de Cazalegas, y nosotros ahora lo que hacemos es marcharnos a Publi, porque a la vuelta de Publi está con nosotros ya Álvaro Corrochano para hablar de tiempo, de cuidarse. Así que venga, a la vuelta de Publi, nuestro compañero Álvaro, venga. En la avenida Francisco Aguirre 200, en la avenida del Príncipe 16, está jokerbet.es. Todo tipo de apuestas en nuestros dos renovados salones. Bingo electrónico, rueda tipo casino. Además, realizamos sorteos mensuales. Jokerbet.es. Somos patrocinadores oficiales del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Además, realizamos sorteos de entradas, camisetas de tu equipo favorito cada mes. En la avenida Francisco Aguirre 200 y en la avenida del Príncipe 16, jokerbet.es. ¡Hagan juego! Ya puedes obtener la titulación oficial de técnico superior en actividades físico-deportivas online en Évora Formación, tu centro de estudios oficiales, avalados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Infórmate en nuestra web www.evoraformacion.es o en el 925-683867. Moca Café, en la calle Capitán Luque 17. El fútbol es nuestro. Ven a ver los partidos de una forma diferente, increíble, en un ambiente inigualable. Moca Café, cubos de cerveza de Estrella Galicia con aperitivo, 6 botellines, 6 euros. Y en la carta, hamburguesas especiales, bocadillos gigantes, como para dos. El fútbol, el baloncesto, el mejor deporte, lo tienes en Moca Café, en la calle Capitán Luque, número 17. Ahora en Original, establecimiento oficial Nautical Rope. Encontrarás la pala que se adapta a tu juego. Una pala de alta calidad que te sorprenderá por su ligereza y manejabilidad. Palas Nautical Rope, fabricadas en España de forma artesanal. Disponemos además de camisetas técnicas y algodón, sudaderas, carteras, muñequeras, bolas de pádel, grip, llaveros, complementos. Original es tu tienda ideal en calle Capitán Cortés 29 de Talavera de la Reina. Original, coge el timón de tu juego con las palas NR. Would be. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Hoy Radio. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. Pues estamos de vuelta en Libre Directo Talavera Deportes en Hoy Radio en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Estamos a miércoles. ¿Sabes de lo que es tiempo? Es tiempo de cuidarse. Ya le tenemos con nosotros aquí haciéndome gestos ya y todo para que diga que es el 11 programa, un décimo programa que tenemos entre unas cosas y otras, nunca mejor dicho, de tiempo de cuidarse de la mano de nuestro amigo, de Álvaro Corrochano, al que ya le tenemos aquí, que siempre se sube amablemente hasta la sede nacional, de la Organización Impulsora del Discapacitado, donde tenemos aquí nuestros estudios centrales en Oviz Radio. Álvaro Corrochano, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, David, ¿cómo estamos? Llega potente, Sergio. Llega a tope. Llega fuerte. Con energía. Como tiene que ser. Como Dios manda. No puede ser de otra forma. ¿De qué hablamos hoy, compañero? Bien, pues hoy vamos a seguir con la segunda parte del programa del otro día, que hablamos del ejercicio y del embarazo, ¿vale? Hoy ya vamos a poner algunas cosas más prácticas, algunas recomendaciones iniciales, generales también, para aquellas madres que quieran ser físicamente activas y cuidarse un poquito más, pues bueno, también se puedan aprovechar. Y ya te digo recomendaciones generales porque es un tema muy delicado, es muy específico, entonces va a depender principalmente de la persona que tengamos enfrente, ¿vale? Pero todo lo que nos escuchen, sobre todo en absolutamente todos los temas de los que tratemos, ya sea de temas del embarazo como temas de otro tipo de deporte, de ejercicio físico, etcétera, etcétera, tienen que entender que nosotros lanzamos unas recomendaciones o unos ejercicios que son genéricos, pero por supuesto luego cada persona es un mundo y luego, claro, cada persona tiene sus limitaciones, tiene sus cositas. Evidentemente. Al final lo que de aquí hablamos, pues bueno, siempre son, pues bueno, consejos, cosas generales, que evidentemente pueden funcionar a la perfección. Pero es cierto que, bueno, cuando ya nos encontramos con un caso más especial, pues bueno, necesitamos contextualizar todo y, bueno, tener en cuenta qué escenario hay, qué situación, qué circunstancias y demás, para poder prescribir algo, pues bueno, mucho más adecuado para esa persona. ¿Vale? Pues venga, nos metemos de lleno en el mundo del embarazo, en esa segunda parte del programa anterior que tuvimos. Efectivamente. Vale, pues vamos a por ello. Venga. Bien, pues vamos a comenzar. A lo largo de la historia, las mujeres han recibido muchísimos consejos sobre cómo llevar, pues bueno, mejor el proceso de la gestación, ¿no? Tanto durante el embarazo, como durante el parto, como después en el posparto. Estas recomendaciones han venido de diversos profesionales, como por ejemplo psicólogos, filósofos incluso, religiosos o consejos médicos, que bueno, es lo más habitual y evidentemente lo más adecuado, ¿no? Desde hace mucho tiempo se ha relacionado el buen embarazo y el parto sencillo con el ejercicio físico, como ya hablamos el otro día. De hecho, se sabe que en el siglo III a.C., es decir, fijaros si hace tiempo, Aristóteles atribuyó ya los partos difíciles se debían o se relacionaban bastante con un estilo de vida sedentario, ¿vale? Fijaros cómo hace ya un montón de años ya se hablaba de todo esto, ¿no? A medida que se ha ido comprendiendo mejor todos los procesos y mecanismos físicos y fisiológicos del embarazo, las mujeres han ido recibiendo consejos más precisos sobre qué tipo de ejercicio es el más adecuado. Y es que nos volvemos a atrasar bastante en el tiempo. Ya en el siglo XVIII, los médicos solían estar de acuerdo en las ventajas ofrecidas por el ejercicio físico durante la gestación. Actualmente sabemos que tanto médicos como ginecólogos en particular y profesionales de la salud y del deporte son conscientes del potencial del ejercicio físico durante el embarazo y son más que conocedores de los potenciales efectos beneficiosos que el ejercicio físico tiene no solo en la mujer embarazada, no solo en el bebé, sino en la salud en general, ¿no? La situación de embarazo posiblemente sea la que mayor cantidad y calidad de modificaciones de diversa índole provoca en el ser humano. Fijaros, bueno, tú, David, en este caso lo has vivido de muy cerca. No en carnes propias, pero fíjate todo lo que ha cambiado, ¿no? Sobre todo a nivel fisiológico, morfológico, de estructura y demás en tu chica. Bien, hasta de humor, tío. Hasta de humor, completamente, sí. Tanto para bien como para mal, eso es. ¿Sí? Bien, estos cambios cobran una superlativa importancia. Espero que no lo esté escuchando, de verdad. Bueno, si no, luego te va a canear. Sí. No pasa nada. Luego me espera. Si te canea y te da una colleja, ya sabes por qué. por culpa de Álvaro. Venga, bien, como iba diciendo, estos cambios cobran una superlativa importancia debido a que de su normal desarrollo no solo depende el bienestar de la gestante, en este caso de la madre, sino también del armónico curso del embarazo. Y algo aún más trascendental, la salud del feto, ¿no? Que al final, bueno, para bien o para mal, todo lo que haga la madre se va a ver repercutido, ¿no? Como también comenté el otro día. Bien, la mujer embarazada debe poner en práctica casi de forma continua, durante 9 meses e inclusive después, pequeños mecanismos de adaptación que le permitan adecuarse al entorno de la mejor forma posible. Teniendo en cuenta que en el transcurso de esos 9 meses, su propio cuerpo va a ser una realidad cambiante cada día. Es decir, bueno, hoy puede estar muy bien, pero mañana puede ser otro día que puede encontrarse fatal. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que, bueno, que hay que ir adaptándose a todo lo que recibe. Imagínate, queremos empezar a entrenar y mañana ha tenido un mal día, se encuentra súper cansada en una situación que hoy no se encontraba, pues bueno, hay que modificar las cosas y ya está. Es decir, las cosas vienen como vienen y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que es, al final es una realidad impredecible cada día, ¿de acuerdo? Ante esta situación y a pesar de que existe cierta incertidumbre, y por qué no decirlo, todavía existe mucha controversia entre los investigadores sobre, oye, ¿es beneficioso esto del ejercicio físico? Sabemos a día de hoy que hay una gran cantidad de evidencia científica que cada día nos proporcionan mucha información sobre los escasos riesgos que tiene realmente la práctica del ejercicio. Y es yo que, creo, fíjate, esa es la clave. Esa es la clave, porque vivimos en una sociedad en la que el miedo nos tira mucho. Efectivamente. Y yo creo que, fíjate, que más allá de darle toda la importancia, que es la que realmente merece el beneficio que puede tener ese tipo de ejercicios físicos durante el embarazo, lo más son los perjuicios que nos pueda tener. Efectivamente. Normalmente siempre, depende para qué cosa, siempre tendemos a mirar lo bueno o lo malo. En este caso, en el embarazo es como, uff, no me voy a mover, a ver si me va a pasar algo. No vaya a ser qué. Efectivamente. Sin embargo, para otro tipo de cosas, voy a hacer esto otro. Oye, ¿has valorado? ¿Has puesto la balanza? Y es decir, al final esto es el ratio riesgo-beneficio, ¿vale? ¿Qué me va a aportar y qué me va a perjudicar, ¿no? Pero bueno, se sabe que a día de hoy el ejercicio físico, como dije en el anterior programa, no es que el ejercicio tenga beneficios, que los tiene y muchísimo y más que demostrado. Es que la inactividad física sí que conlleva un gran riesgo para nuestra salud y por ende la del feto, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo todo esto en cuenta, tenemos que animar a la persona embarazada, en este caso a la mujer, que no ponga excusa, es decir, que el ejercicio no sea algo que crea que no puede venirle bien y bueno, que no sea una barrera para nada, ¿no? Solo hay que evitar aquellos deportes, en este caso, que puedan, según el tipo de actividad, poner en riesgo el propio curso del embarazo. Y evidentemente, siempre debe de estar bajo la supervisión de un médico, ¿vale? Y en este caso de un entrenador si le hubiere, ¿vale? La práctica de ejercicio físico durante el embarazo tiene los siguientes beneficios que además están muy demostrados. Por un lado, mejora la condición cardiovascular y muscular, favorece la correcta postura, evita el excesivo aumento de peso durante el embarazo, proporciona a la mujer embarazada una mejor condición física para bueno, aguantar, digamos, su día a día. Le va a permitir enfrentarse además y mantener el trabajo hasta pasadas bastantes semanas y evidentemente tener muchísimos menos riesgos en el parto. También va a mejorar la tensión arterial, va a proteger a la mujer contra la famosa diabetes gestacional, que es un estado metabólico que se suele producir si no se lleva una correcta alimentación y se es muy sedentario, ¿vale?, durante la etapa del embarazo. Luego se puede revertir esta situación simplemente cambiando hábitos. ¿Qué otros beneficios tiene? Acortar el tiempo, por ejemplo, de recuperación en el posparto, estar menos tiempo en el hospital durante el posparto y, evidentemente, reducir, pues bueno, todo lo que tenga que ver con cesáreas y demás. Es decir, como dije el otro día, el parto, el hacer ejercicio durante la gestación no es solo beneficioso para el bebé y para la salud de la madre, sino es que el parto va a ser mucho más favorable, va a ser mucho más sencillo, va a ser más cómodo para la madre, ¿vale? Y sabemos que parto es mucho más sencillo, pues evidentemente el bebé va a sufrir mucho menos con lo que ello conlleva, ¿no? Como vemos, bueno, son muchos y variados los beneficios que el ejercicio produce en la mamá. Entonces, una vez tenido esto en cuenta, vamos a decir de forma muy breve y así por encima, como he dicho antes, cómo vamos a empezar, ¿vale? A la hora de hacer ejercicio físico, la madre se debe plantear lo siguiente. ¿Cómo se encuentra la madre, vale? Ese sería el punto de partida. ¿Cómo se encuentra la madre y de dónde partimos? Es decir, oye, la madre ha sido activa, ha sido menos activa, ¿qué piensas del ejercicio físico? ¿Te va a venir bien? Es decir, todas esas creencias también son importantes, ¿no? A nivel emocional ya sabemos que tiene una gran trascendencia. En este sentido es fundamental realizar una valoración exhaustiva de la madre para poder prescribir después un entrenamiento lo más adecuado posible, ¿vale? Uh-huh. Análisis, por ejemplo, de la postura, que sabemos que cambia mucho, el centro de gravedad cambia, se produce una hipercifosis lumbar, el propio efecto del peso del bebé, bueno, conlleva una serie de cambios a nivel de hombros, a nivel de adelantamiento de la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se puede valorar. Valorar el nivel de condición física previo. Y por otro lado, dos cuestionarios muy interesantes. Uno sería el PAR-Q, que es una serie de preguntas que ya hablé de ello hace dos programas, que eran 7 preguntas. Y por otro lado, el PAR-MET-X, que es justamente muy parecido al otro, es mucho más complejo y es específico para las personas, es decir, para las mujeres embarazadas, ¿vale? Y aquí, bueno, vamos a rellenar datos de el estatus de su salud, cómo se siente durante el embarazo, qué hábito de actividad física tenía previo al embarazo, así como contraindicaciones tanto relativas como absolutas durante el embarazo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, toda esta información la vamos a recopilar y nos va a aportar un contexto necesario para luego, como he dicho antes, prescribir un entrenamiento lo más individualizado posible, ¿vale? Por eso dije antes, oye, vamos a dar recomendaciones generales, porque en base a lo que salga en toda esta información, pues bueno, necesitamos unas cosas u otras, ¿vale? Pero bueno, se van a llevar ideas, ¿vale?, que las vamos a ir dando a continuación. Bien, aparte de todo esto, es importante tener en cuenta que antes del inicio del programa, el médico debe conocer a la perfección el estado de la mamá, ¿vale?, para que autorice la práctica de ejercicio físico, para que ésta se asegure, y cuyo nexo de unión entre la mamá y el médico va a ser, en este caso, el entrenador, si lo hubiera, ¿de acuerdo? El entrenador, en este caso, pues bueno, requiere de un conocimiento muy específico, requiere de información rigurosa del tema actualizada, ¿vale? Porque al final tenemos que tener en cuenta que estamos tratando con población especial, que no es, venga, vamos a mejorar un poquito la condición física, perder grasa, que eso con cuatro consejos y cuatro cositas bien hechas se consigue, ¿no? Pero bueno, aquí evidentemente ya ponemos en riesgo una vida de un futuro bebé e incluso la de madre, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado. No debemos alarmarnos porque hay que hacer muchísimas locuras y hay que hacerlo muy mal para que pase algo, ¿no? Pero bueno, cuantos más precavidos seamos, pues mucho mejor, ¿vale? ¿En qué nos vamos a centrar a la hora de entrenar? Es decir, imagínate, ¿qué objetivo vamos a tener en las sesiones de entrenamiento? Por un lado, mejorar el suelo pélvico, que es esa musculatura profunda de la cavidad, digamos que es el suelo de la cavidad abdominal, y por encima sería el techo del diafragma, ¿vale? Es decir, vamos a cuidar esa zona, que va a sufrir muchísimo durante el embarazo, y luego hay que recuperarla después. A nivel postural también tenemos que tener en cuenta todo lo que acontece para intentar, mediante ejercicios específicos, reducir los cambios, ¿de acuerdo? A nivel de higiene postural, a nivel de prevenir lesiones, por ejemplo, dolores de espalda, son súper frecuentes. lo típico que dicen las madres, se me ha agarrado el parto a los riñones, cosas esas, ¿no? Pues sabemos que personas que, por ejemplo, hayan sido físicamente activas no tienen esos problemas. De hecho, yo tuve la oportunidad de entrenar a algunas embarazadas y luego entre amigas y demás hablaba y me decía, ostras, es que no he tenido ningún problema. Si no me ha dolido la espalda, me he recuperado súper bien, ninguna molestia ni nada. Entonces, bueno, todo esto al final se consigue gracias al ejercicio y por supuesto que influye. ¿Qué más objetivo nos vamos a centrar en la sesión de entrenamiento? Mejorar la condición física general, ¿vale? Como por ejemplo aguantar andando X tiempo, controlar evidentemente la ganancia de peso, ¿vale? Lo normal es que no se gane mucho peso, en torno a 10 o 12 kilos, que no está mal. ¿Vale? Hay embarazadas, el otro día hablé con una prima mía y había ganado 20 y pico kilos, es decir, no es lo normal, ¿vale? No es lo normal, pero bueno, en el ejercicio físico podemos encontrar una herramienta a través de la cual pues podemos gastar más calorías y bueno, controlar esa ganancia de peso que luego nos va a costar más después del embarazo. Y por último, otro de los objetivos que debemos pretender en la sesión de entrenamiento es la relajación, ¿vale? Que también ayude a conseguir un estado de bienestar integral, es decir, no solo físico, sino también psíquico y emocional, ¿de acuerdo? Bien, y ya para terminar, ¿qué pautas debemos seguir? ¿Vale? Lo primero es tener en cuenta si la madre es activa o es sedentaria antes de empezar a hacer ejercicio, ¿vale? Evidentemente, si la persona es sedentaria, en este caso, no tiene sentido ponerse a hacer ejercicio justo cuando empiezas el embarazo. Evidentemente, hay momentos mucho mejores y en ese caso, si no se hacen bien las cosas, el futuro bebé corre riesgo de engendrarse bien, de que todo salga en condiciones, digamos, ¿no? Pero vamos a quedarnos con lo siguiente. Si la persona fuera sedentaria, las recomendaciones nos dicen que lo ideal es que empiece a hacer ejercicio a partir del cuarto mes, más o menos, ¿vale? El primer mes, pues bueno, todo lo que sea ser activa, de caminar y todo eso, evidentemente que sí, que no pasa nada. Pero si ya te metes en algo un poco más vigoroso, ¿vale?, de más intensidad, no merece la pena jugársela, entre comillas, porque no nos va a aportar mucho más y sí que nos puede producir algunos perjuicios que jueguen en nuestra contra, ¿vale? Uh-huh. En este caso, si la mujer fuera activa, ¿vale?, lo ideal es que continúe con lo que estaba haciendo, ¿vale? Imagínate, pues estaba haciendo pesas en el gimnasio, pilates y zumba, por ejemplo. Perfecto, es decir, que lo siga haciendo porque le va a venir bien. Evidentemente, a medida que pase el tiempo hay que reducir un poquito la intensidad, pero bueno, lo va a poder seguir haciendo sin ningún problema, ¿vale? Luego, hablando, por ejemplo, de contenido, entrenamiento de fuerza es muy interesante. ¿Y cómo lo podemos utilizar? Las recomendaciones más o menos mínimas o generales, digamos, por lo menos un par de días de entrenamiento a la semana de fuerza, pues bueno, ejercicios como por ejemplo con tu propio cuerpo, en TRX, sentadillas, todo ese tipo de trabajo para fortalecer piernas, ejercicios de tracciones como por ejemplo en poleas altas, tirar hacia abajo con el peso, trabajo con pesas para los brazos, ¿vale? Se puede utilizar perfectamente, es decir, debemos tener cuidado evidentemente con la técnica, con el peso y demás, pero que en general podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes, ¿vale? Moderando sobre todo la intensidad y las cargas, pero bueno, lo ideal es eso, entrenar todo el cuerpo y sobre todo aquellas zonas que son más propensas a producir dolor, como por ejemplo los músculos de la espalda, ¿vale? Tener fuerte las piernas también, que va a ayudar a proteger más la zona lumbar, trabajo de tracciones para los músculos de la espalda, para evitar esa postura cifótica, ¿vale? Que los hombros se redondean y se anteriorizan, todo eso va a ser muy importante, ¿vale? Entonces, la recomendación sería un par de días en semana más o menos, 30-40 minutos este tipo de trabajo, que incluya también ejercicio específico del suelo pélvico, como ejercicios de Kegels, ¿vale? Que son, bueno, para fortalecer esa musculatura, que nos va a venir bien tenerla fuerte, no solo durante, sino también después. También deberíamos entrenar el apartado cardiovascular, el famoso cardio, ¿vale? En bicicleta, en elíptica, por ejemplo, puede ser interesante. Aunque sí que debemos tener en cuenta que, por ejemplo, la natación deberíamos de evitarla el último mes por el riesgo de infecciones y demás, que, bueno, pues todo lo que podamos evitar mucho mejor. Y a nivel cardiovascular, igual, uno o dos días en semana, igual, 15, 20, 30 minutos, depende sobre todo de las sensaciones de la persona, ¿vale? Y de en qué situación hemos partido. Y bueno, sobre todo a nivel de intensidad, como hablamos el otro día, podemos utilizar el pulsómetro, podemos utilizar la escala de esfuerzo percibido, que es, oye, del 1 al 10, el 1 es lo más bajo, es decir, no me cuesta nada, y el 10 es me cuesta muchísimo, no aguanto más, ¿vale? Pues, por ejemplo, estar en un 6, un 7, oye, pues mira, en un 7 vamos bien, ¿vale? Y luego todo eso también a la persona le va a ayudar el conocerse a sí misma, ¿no? Es decir, que por el hecho de que el pulsómetro te marque 180 pulsaciones, a lo mejor tú estás tan divina, digamos, ¿no? Es decir, que vas bien, que no tienes ningún problema y que lo estás haciendo a la perfección, ¿vale? Entonces también hay que tener muy en cuenta las sensaciones. ¿Qué más tipo de trabajo? Flexibilidad también nos va a venir bien, ¿vale? Para aquellos músculos que tienden más al acortamiento. Y bueno, la flexibilidad se suele utilizar en la parte de relajación, que suele ser muy, muy cómoda para la persona, ¿vale? Y sobre todo, bueno, de lo que yo siempre digo, si yo no sé lo que hacer, por lo menos sí que tengo que saber lo que no debería de hacer, ¿vale? Entonces, en este sentido, evidentemente, sentido común. Evitar todo lo que sea de riesgo. No me voy a meter a jugar al fútbol, al baloncesto, a saltar, a correr por ahí por el campo, a montar a lo mejor en bici que me pueda caer. Entonces, todo ese tipo de actividades que haya impacto, que haya más gente que te pueda dar un golpe y demás, pues bueno, vamos a cuidarlo, ¿no? Al final, sentido común. Evidentemente, el tema de los abdominales también es muy interesante. Siempre decimos, como me ha quedado la barriga con la famosa diastasis abdominal, que se expande un poco el vientre abdominal y no me gusta cómo queda o quiero recuperar la forma, me pongo a hacer abdominales como loco. Por supuesto que no, ¿vale? Lo que son los abdominales de toda la vida, el estar tumbado boca arriba y subir el tronco, ¿vale? Acercar las costillas hacia la pelvis, los famosos crunch, no se recomiendan hasta los 6 meses, ¿vale? Por todo lo que ha acontecido en esa zona, aunque sea lo típico que es lo más recurrente, venga, quiero mejorar mi tripita que me ha quedado tal, evidentemente hay que tener mucho cuidado con esta posición. Y luego, bueno, lo que he comentado antes, tener en cuenta las sensaciones durante todo el proceso, tener en cuenta que cada día es un mundo que tenemos que ser conscientes de ello, ¿vale? Y por último, ¿qué pasa después, no? ¿Cuánto dura la vuelta? ¿Cuánto piensas, David, que dura la vuelta a la normalidad después de haber tenido el bebé? Pues bastante tiempo, ¿eh? Bastante no tiempo. Te creas que es cuestión de días, bastante tiempo hasta que el cuerpo de la mujer vuelve a estar poco más o menos como efectivamente, antes. En una situación, y al final, evidentemente, los cambios que acontecen son brutales, ¿no? Entonces, sabemos a día de hoy que para una recuperación segura y eficaz se necesita al menos un año, ¿vale? Es decir, no debemos tener prisa, que lo típico es, durante el embarazo no hago nada porque me da miedo y luego, una vez que he tenido el bebé, ya me lanzo. Error garrafal, ¿vale? Es decir, uh-huh. Al contrario, cuando estás teniendo el bebé, la gestación, no te preocupes, es decir, haz lo que creas que te venga bien, bien supervisado por el médico y por el profesional del ejercicio físico, si es que tienes uno, ¿vale? Come en condiciones, a nivel de emociones igual, que también lo comentamos, y luego durante el posparto, oye, cuídate un poquito más, ahí va a necesitar un poquito de descanso porque todo lo que ha pasado se tiene que recuperar, ¿vale? Y luego empieza a hacer ejercicio bien hecho con un profesional, como digo, si puede ser, bien supervisado y teniendo en cuenta sobre todo, pues bueno, el tema de los abdominales, que es a lo que nos centramos. Es decir, yo me centraría en ser bastante activos después. Y bueno, tareas, por ejemplo, como pilates, restauración de ese suelo pélvico, ejercicios hipopresivos pueden ser interesantes. Pero bueno, igual, daría para otro programa el tema del posparto. Así que si te parece, lo vamos a dejar aquí. Perfecto. Con estas recomendaciones que hemos dado por encima y como digo, bueno, son generales, habría que entrar en mucho más detalle, ¿vale? Si alguien tiene mucha más duda, pues bueno, podemos hacer otro programa y responder de forma específica más cositas, ¿vale? Pero como te digo... al ser tan específico no podemos decir, oye, esto vale para todo el mundo porque no es así, ¿vale? No, y no me gustaría y prácticamente hiciera. Y prácticamente con nada de lo que hablemos porque cada persona es un mundo. Sobre todo es importante, sobre todo en este tema en el de las mujeres embarazadas, lo que dice Álvaro, destacar esa importancia de siempre bajo el personal facultativo, bajo los médicos que tienen que tener esa supervisión y por supuesto un entrenador físico especializado en este tipo de materia que es el que os va a recomendar, pues mejor que nadie, es qué ejercicios y qué no se debe hacer. Eso es, David. Nos escuchamos la semana que viene. La semana que viene, el miércoles, estamos aquí con las pilas a tope, como siempre. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias a ti, David. Un fuerte abrazo a todos. Venga, despedimos a Álvaro Corrochano, que siempre nos trae tiempo de cuidarse. Ya sabes que cada miércoles lo tenemos aquí en el 95.0 de la FM, en Oiz Radio, en Libre Directo Talavera Deportes. Nosotros nos marchamos a Publi, porque tenemos que estrenar sección. Hablamos, precisamente, fíjate, hablamos de mujeres embarazadas, hablamos del deporte femenino. Lo hacemos con una compañera, con Nuria Gómez. Vamos a hablar hoy del Ciudad de Talavera y Boraglas. Tío, estás echando fuego por la boca, ¡qué evolución! Si quieres saber lo que de verdad es evolución, prueba la nueva Artisan de Domino's Pizza Talavera. Es la nueva pizza artesana con masa de aceitunas, deliciosa. También prueba nuestro come y bebe por solo 7,25€ por persona, mínimo 2 personas, y si quieres, hazlo premium por 2€ más.

Vamos victoria allá. Importantísima de las chicas después de ese tropiezo, ¿no?, que no se esperaba del de la semana pasada contra el conjunto que vino con tan solo 9 jugadoras, que a pesar de estar en esa parte baja de la tabla nos dio un pequeño susto. Viajamos a Fuensalida para enfrentarnos al Fuensalida B y ganamos 0-3. Sí, la verdad es que después del fiasco que ocurrió el anterior partido, las chicas se quedaron un poquito agobiadas y bueno, empezaron a entrenar, partido nuevo, entrenamiento duro y el resultado fue contundente. El partido, la primera parte estuvo muy competida por los dos equipos y se jugó sobre todo mucho en el centro del campo, con lo cual las ocasiones eran prácticamente escasas. Uh-huh. Poco a poco se produjo algún acercamiento por parte del Fuensalida, pero que no tenía peligro alguno. Y por parte de nuestras chicas, un tiro que paró la portera. Pero bueno, poco después iban ellas entrando en el encuentro y en el minuto 40 Paula, con un tiro cruzado a la portera, consiguió que nos fuéramos al descanso con el 0-1 en el marcador. Importante, irse al descanso con ventaja. Sí, importante, porque el juego era un poco trabado, era todo en el centro del campo y se jugaba poco por banda, no había apertura. Pero bueno, en la segunda parte, con la pertinente charlita de Tarry, se controló el partido de todas, con peligro, pero no se materializaban. No se materializaban las ocasiones. Y en el 79, si no recuerdo mal, fue Aida la que anotó el segundo tanto para la cerámica. Y luego Andrea, en el 82, cerró el partido. Bueno, un partido con buenas sensaciones, competido, y lo más importante es que fue fuera de casa. Fuera de casa, que siempre... Eso es vital. Que siempre cuesta muchísimo conseguir la victoria. Eso es vital, sí. Y ahora... Pero bueno, dime. No, te iba a decir que ahora nuestras chicas siguen en esa segunda posición, que hay que recordar que daría derecho a jugar a luchar por el ascenso de categoría. Sí, la clasificación la verdad es que está un poco justa entre los... Bueno, el Pozo evidentemente está un poquito más destacado, llevan 5 puntos, nos adelantan en 5 puntos, pero luego estamos nosotras con 33, Guadamur con 31, la Academia 29 y el Independiente ya un poquito más alejado con 27. Pero claro, la jornada que viene es importantísima porque nos enfrentamos con la Academia, que tiene 29 puntos. Entonces no podemos dejar pasar la ocasión, ya no te digo de empatar, o sea, hay que ganar. Porque es una opción, Nuria, para poder dejar atrás a uno de los rivales uno de los rivales directos por intentar hacerse con esa segunda plaza. Ahora mismo Guadamur, que tiene 31 puntos, y Academia son los rivales a tratar más seriamente, sin quitar, por supuesto, al resto de equipos que, bueno, que puedes tener un mal partido y ocurrir lo que pasó hace 15 días, que crees que es un partido relativamente fácil y al final te traes un empate y gracias. Sí. ¿Sabes? Hay que... Las chicas salen siempre a ganar. Por supuesto, como tiene que ser, siempre que se compite hay que intentar salir a ganar. Para todos aquellos que estemos interesados en ir a veros, sí, es el sábado a las 7 de la tarde en el Diego Mateo Zarra, corrígeme si me equivoco. Exactamente. El sábado juega el Ciudad de Talavera de la Glas contra Academia Biceleste, que ya te digo que es un rival directo, y a las 7 de la tarde allí esperamos que vaya gente, porque es el problema que tiene el fútbol femenino. Uh-huh. Que no van a ver a las chicas. Entonces, bueno, yo a través de una página que tengo en Facebook y tal, pues... Bueno, Dila, Deporte Femenino Talavera de la Reina, ¿verdad? Sí, Deporte Femenino Talavera de la Reina. Estoy intentando, ya no solo con el deporte, o sea, con el fútbol femenino, que es en el que yo estoy un poquito más integrada, porque mi hija juega en el equipo, uh-huh, pero yo cualquier noticia interesante, se puede ver en esa página. Uh-huh. siempre relacionada con el deporte femenino de Talavera de la Reina. Únicamente deporte femenino de Talavera de la Reina, bueno, y alrededores. Evidentemente tenemos a chicas que son de Talavera o son de aquí cerca que están haciendo unos papeles importantísimos dentro del deporte femenino. Pues nosotros los daremos altavoz, ¿eh? Te daremos altavoz. Tú serás la que nos cuentes todas estas noticias que vayan surgiendo del deporte femenino, por supuesto, con un especial seguimiento al Ciudad de Talavera Évora Glass. Que, pues así muchas que gracias. Hay que animar a todos, Nuria, que vayamos todos el sábado a las 7 de la tarde en el Diego Mateo Zarra, porque es un partido, como dice Nuria, es un partido importante, ¿eh? Es un partido en el que nos jugamos el estar con un poquito más de colchón en esa segunda plaza de la clasificación. Sí, es un partido importantísimo, es un partido importantísimo. Entonces, yo invito a todo el mundo a que acompañen a las chicas, animen a las chicas, y porque el jugador número 12, como se suele decir en el fútbol, siempre es muy importante. Y la afición tiene que estar ahí para animar. Nuria, que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Libre Directo Talavera Deportes, y que nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias a vosotros. Y mucha suerte. Un saludo. Gracias, hasta luego. Pues despedimos a Nuria Gómez, que es la que lleva Deporte Femenino de Talavera de la Reina, una página a través de Facebook que todos podéis seguir. Así que os animamos. Y por supuesto que a todos invitemos a acudir el sábado a las 7 de la tarde al Diego Mateo Zarra. El Ciudad de Talavera Évora Glass se va a medir a la Academia Albiceleste, a la Academia, que es lo como se refería nuestra compañera Nuria, en un partido, pues la verdad es que es importante, porque como bien dice Nuria, son solamente 4 puntos de ventaja los que se llevan tanto Ciudad de Talavera, que es segundo, contra Academia Albiceleste, que es el cuarto clasificado. Los dos vienen en una dinámica muy positiva, ¿eh? De los últimos 5 partidos, la Academia Albiceleste ha empatado el de la semana pasada, o sea que la verdad es que exactamente igual calcado que el de Ciudad de Talavera, que de los últimos 5 partidos tan solo un pinchazo, un empate, que es el de la semana pasada, el de hace, 10 días, frente al conjunto del Dinamo de Guadalajara B, que es el equipo que vino la última vez al Diego Mateo Zarra para enfrentarse a nuestras chicas. Venga, vamos a ponerle un poquito de sintonía y te repaso cómo han quedado los resultados y la clasificación de esta Liga Regional Femenina. Jornada 14, de esta Liga Regional Femenina Grupo Segundo, que ha tenido estos resultados: Academia Albiceleste 0, Dinamo de Guadalajara B 0, Pozo de las Nieves 1, Independiente de Alcázar 1, Amistades de Guadalajara 15, Azuqueca 0, Guadamur Femenino 3, Conquense 1, Racing de Alcázar 4, Salesianos Guadalbus 0 y Fuensalida B 0, Ciudad de Talavera 3, Ciudad de Talavera y Évora Glass 3. Los goles de nuestras chicas, como bien ha dicho Nuria: Paula García en el minuto 40, Aida Hernández en el 79 y Andrea Sánchez en el 82. Nos lo ha dicho Nuria perfectamente, ¿eh? Líder es el Pozo de las Nieves con 38 puntos, segundo Ciudad de Talavera Évora Glass con 33, tercero Guadamur con 31, cuarto Academia Albiceleste con 29, quinto es el Independiente de Alcázar con 27, sexto es el Amistades de Guadalajara con 20, séptimo Conquense con 16, octavo Racing de Alcázar con 15, noveno Dinamo de Guadalajara B con 14, décimo Fuensalida B con 12, undécimo Salesianos de Guadalbus con 6, duodécimo Farolillo Rojo es el Club Deportivo Azuqueca con 0 puntos. Venga, una vez dicho todo esto, nosotros lo que tenemos que hacer es marcharnos a publicidad, porque a la vuelta tenemos que despedir programa. Lo hacemos de la mano de los mejores, ¿eh?, en lo que a apuestas deportivas se refieren. Se llaman jokerbet.es. Estamos en la Avenida del Príncipe 16 y en la Avenida Francisco Aguirre, número 200. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic.